Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. San Jorge vivió en los primeros siglos de la cristiandad. Nació en Lida, Palestina, la tierra de Jesús. Fue hijo de un agricultor muy estimado. Ingresó al ejército y fue capitán. Cuando el santo llegó a una ciudad de Oriente, se encontró con un terrible caimán, o dragón, o tiburón, que devoraba a la gente y nadie se atrevía a enfrentarlo. San Jorge lo hizo y lo venció. Llenos de admiración y de emoción por lo sucedido, los lugareños escucharon atentamente cuando el santo les habló de Jesucristo y muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. En ese entonces, el emperador Diocleciano mandó a que todos adoraran ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El santo declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás adoraría ídolos. Ese rechazo hizo que el emperador lo condenara a muerte. En el momento del martirio, lo llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraba, pero ante su presencia, varias estatuas de los falsos dioses cayeron al suelo y se despedazaron. El santo fue martirizado y mientras lo azotaban, se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús y no abría la boca. Sufrió los castigos en silencio. Las personas al verlo decían que era valiente y que en verdad vale la pena ser seguidor de Cristo. Al momento de morir, el santo dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Cuando escuchó que le cortarían la cabeza, se alegró porque tenía muchos deseos de ir al cielo y estar junto al Señor. El santo siempre estaba en oración. A San Jorge se lo representa generalmente a caballo, con traje militar de la época medieval, con una palma, lanza y escudo, que lleva una bandera blanca con una cruz roja cuyos brazos llegan hasta los extremos. San Jorge nos hace reflexionar sobre los dragones que tenemos que vencer en nuestra vida. Uno de ellos, y tal vez el más difícil de superar, es el del miedo. Pensemos que el miedo es, con total seguridad, un sentimiento inherente al ser humano. Está ahí desde que nacemos hasta el mismo día de nuestra muerte. Por ello, se antoja muy importante saber convivir con él y aceptar que siempre nos acompañará en cualquier decisión que tomemos, por pequeña que sea. Sin embargo, muchos podemos pensar que tener este sentimiento es típico de una persona cobarde que no sabe afrontar su vida, pero nada más lejos de la realidad. Y es que el miedo es también una forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro, sobre todo cuando ponemos en riesgo nuestra integridad física. Si sos una persona que asiduamente tiene miedo, no te preocupes, es de lo más normal. Solo tenés que saber convivir con él y controlarlo cuando realmente sea necesario. Ante esto, seguro que muchos nos preguntaremos, ¿cómo podemos vencer el miedo? ¿Y qué hay que hacer para controlarlo? En primer lugar, hay que decir que no hay una fórmula definitiva para vencer al miedo. Este no desaparecerá por arte de magia de la noche a la mañana, más bien todo lo contrario. Tengamos por seguro que será un proceso largo que requerirá cierto esfuerzo de nuestra parte. En primer lugar, la única forma de vencer de cierta forma el miedo es afrontándolo. Es decir, cuando estemos en un momento que no sea de nuestro agrado y queramos huir de él porque no lo queremos encarar, lo mejor que podríamos hacer sería actuar y no dejarse llevar por los instintos. Y para conseguirlo, pensemos fríamente en la situación en la que nos encontramos y después decidamos qué pros y contras nos puede aportar a lo que nos estamos enfrentando. Un claro ejemplo de esto son las entrevistas de trabajo, los exámenes, etcétera, que pueden crearnos un miedo irracional porque siempre queremos causar la mejor impresión y de cumplir también con todas las expectativas que han puesto en nosotros. Asimismo, las fobias son también las grandes cunas de nuestros miedos más básicos. Pero si conseguimos afrontarlas y tratarlas de tú a tú, podemos obtener resultados realmente satisfactorios para superarlas lo antes posible. Y es que una vez que hayamos intentado vencer el miedo por primera vez, podremos tener la completa seguridad que a la siguiente vez será mucho más fácil y así sucesivamente. Solo tendremos que confiar en nosotros mismos y ya veremos cuándo lo superaremos y podremos seguir adelante. Allí ganaremos en autoestima y confianza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.